Somos parte de los sonidos del barrio. Radio Totomochtli. Escúchanos, participa y difunde. Canto a México. No he venido a hacer guerras en la tierra, sino a cortar flores. Yo soy el rey cantor buscador de flores. Yo, Nezahualcóyotl, su palacio lleno de cantores, no de militares, cortador de las flores de cacao, no cacaos, sino la flor. Atesoren los millonarios sus cacaos, los dictadores sus chiquipiles, de cacaos y yo las flores. Mis valiosas flores. La flor de cacao es más valiosa que el cacao, oh señores. Yo corto las flores de amistad, flores de amor, dictadores, flores de canto. Y solo busco en la cantidad la amistad, la reunión de los cantores, los concursos literarios bajo enramadas de flores, chiquipiles de cantos. Ya llegaron las lluvias, reunámonos los poetas. Ernesto Cardenal. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es una vez más Radio Comunitaria Totomochtli, transmitiendo desde el barrio y para el barrio, desde orillas del Huizachtepetl. Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Estuvimos escuchando en este editorial Canto a México, de Ernesto Cardenal. Yo soy la Güera. Yo soy Axel, feliz año a todos. Es nuestro primer programa del año. Es nuestro primer programa del año. Y pues el día de hoy vamos a tener un programa, un resumen de todas las noticias que, pues, de todos los acontecimientos importantes en este mesecito, mes de enero, largo mes de enero. No todas, ¿no? Porque se han pasado varias cosas. Bueno, con algunas notas importantes. Empezó el 2020, empezó con todo. Empezó con Toño y pues... Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio Totomochtli, en Twitter también como @rtotomochtli. Y nos vamos con dos rolitas, Janis Joplin, Summertime, y volvemos después de este bloque musical. Thank you.

estamos de vuelta aquí en vivo y en directo desde la cabina de última generación con tecnología de punta de Radio Totomochtli. Acabamos de escuchar a Janis Joplin, Summertime, Rolón. Rolón. ¿Cuántos años tienes tú, güera? Yo, 26. 26. Janis Joplin tenía 27 cuando se murió. Casi, híjole, un añito te queda. Y Black Dog del legendario grupo, legendarísimo, Led Zeppelin. Empezamos un poco recordando buena música. Este programa, y pues con qué nos vamos. Entramos con las notas nacionales y pues... En la semana uno podía haber prendido la televisión en cualquier canal, ¿no? Televisión abierta, privada. Y la noticia del momento era el ingreso de más de 1,000 migrantes por la frontera sur a nuestro país, ¿no? Más de 1,000 migrantes. Recientemente el Instituto Nacional de Migración ya deportó a otros 1,000 migrantes. No sabemos si eran los que entraron o los que ya habían... a los que agarraron en otro punto del camino hacia el sueño americano. No sabemos. Pero en fin, ¿no? Yo, lejos de la política migratoria de la 4T, lejos de el uso de la fuerza de la Guardia Nacional, yo quiero que tú me platiques un poco acerca de este discurso xenofóbico, ¿no? De cierto sector de la sociedad mexicana. Yo hoy venía en el metro. Hoy venía en el metro y al lado de mí venía un señor platicando con su esposa o no sé, su concubina. Etiquetando, ¿no? Dando este término de invasores a los migrantes centroamericanos. Wow. ¿No? E ideas muy arraigadas en la gente, ¿no? De que ¿cómo Andrés Manuel o la 4T le va a dar empleo a los migrantes cuando nosotros no tenemos, ¿no? Cosas de ese tipo. ¿Qué me puedes decir, güera, de eso? Pues, antes que nada, no hay que aclarar que migrar no es un delito, ¿no? Migrar es parte de una gama de derechos también a la movilidad. Y creo que el asignarle esta categoría pues implica también el no discriminar, ¿no? A las personas que pues son migrantes, que migran, y que pues este discurso se percibe no solamente en México, ¿no? Sino también en Estados Unidos, se percibe en Chile, ¿no? Contra los haitianos, se percibe en Argentina contra los bolivianos, se percibe también en Europa con todos los flujos migratorios que están del otro lado de Asia, que empiezan del otro lado de Asia, que empiezan en África. Y creo que pues es parte fundamental de este miedo, ¿no? A lo diferente, de este miedo a lo otro extranjero que es pobre, ¿no? Porque bien puede andar X o Y persona con un chorro de varo, pero pues como no es pobre, pues es bienvenido en todos lados, ¿no? Pero cuando una persona es pobre, cuando una persona va a buscar trabajo a otro país, pues se le ven todas estas barreras, ¿no? De múltiples formas, ¿no? Sociales, políticas, geográficas, y que este discurso xenófobo, este discurso contra el pobre, ¿no? También pues implica mucho el aspiracionismo, ¿no? Que existe en las sociedades, y que pues parte también de esta idea de que pues entre más consumas, entre más tengas, pues mejor tienes una posición de clase, ¿no? Y es que hay este doble juego, ¿no? Del discurso xenófobo mexicano. Ajá. Uno escucha las historias trágicas completamente de mexicanos que van a Estados Unidos, ¿no? Y son tratados de la peor manera. Y entonces el mexicano dice, no, es que los gringos, pinches gringos, no sé qué, bla, bla, bla, ¿no? Y no se dan cuenta, o no nos damos cuenta, que nosotros somos el pinche gringo para el centroamericano, ¿no? Que nosotros somos el que le está poniendo muchas trabas al centroamericano, el que lo está criminalizando, etcétera, ¿no? ¿Cuántos migrantes, por ejemplo, de Centroamérica no terminan muertos o asesinados, ¿no? Por el crimen organizado? O ¿Cuántos migrantes de Centroamérica no terminan siendo aquí mano de obra barata para las manufactureras ahí en Chiapas, ¿no? En Tapachula o en Veracruz? ¿O cuántos no se tienen que dedicar a mendigar, ¿no? ¿Cuánta gente? A todos nos ha tocado ver a una persona centroamericana, un migrante, pidiendo una moneda en el metro, ¿no? Es decir, está complicado. Está complicado, ¿no? Y además de que se va entrelazando esta idea del ser migrante con las condiciones a las que llegas a otro país, ¿no? Las condiciones con las que te obligan a desplazarte, que muchas veces pues también existe, ¿no? El desplazamiento interno en México con las comunidades indígenas, con las comunidades de las sierras, ¿no? Que pues de una u otra forma la violencia los ha obligado también a desplazarse, ¿no? Y un ejemplo claro pues es lo que está pasando en Guerrero también, con esta criminalización a las autodefensas, con esta criminalización a la organización comunitaria en Guerrero, que pues también ya tiene muchos años, ¿no? Tiene un historial de criminalización de antaño, ¿no? Desde Lucio Cabañas, desde antes de Lucio Cabañas, y que pues vemos esta gran noticia que pues sí impactó, ¿no? A gran parte de la población mexicana. Asesinaron y quemaron a 10 personas, músicos, unos dicen que eran ayudantes de músicos, pero pues que estaban ahí, ¿no? Y que los asesinaron, los quemaron y dejan a un chorro de niños huérfanos, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que esa noticia de los niños soldados de Guerrero impacta tarde y por una razón equivocada. Primero, porque impacta tarde porque la CRAC, que es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores, tiene 25 años de existencia. 25 años de existencia en los que aglutina y de ella se han derivado defensas comunitarias, ¿no? ¿Qué significa esto? Que desde hace 25 años en Chilapa, que es de donde salieron estos niños, ¿no? De donde salió la foto de estos niños, hace más de 25 años en Chilapa están matando gente, ¿no? Ya sea el Estado o grupos armados, ¿no? Modernamente le llamamos narcotráfico, ¿no? O también hay paramilitares en Guerrero. O paramilitares, claro. E impacta por la razón errónea, ¿no? Porque le toman foto a una manifestación, ¿no? De cerca de 2000 gentes en que estaban pues alzando la voz contra este múltiple asesinato que comentas, de los músicos. Y toman la foto y pues salen niños, ¿no? Salen niños, pero es que hay que decir que son niños de entre 6 y 15 años, ¿no? Más o menos. Pero si uno va, no sé, a Michoacán o va a Chiapas, ¿no? A Oaxaca, hay niños, incluso menores, ya mezclándose y siendo partícipes de su comunidad en diferentes formas, ¿no? En Guerrero, en este tipo, en este caso especial, pues la forma de manifestarse y de relacionarse en la comunidad pues es siendo parte de la autodefensa, ¿no? Y te digo que impacta, uno está impactado por los niños, ¿no? ¿Cómo los niños? Bla, bla, bla. Pero ¿por qué no nos impactamos por el hecho de que tengan que existir autodefensas, ¿no? ¿O por qué no nos impactamos por el hecho de que hayan matado a 10 personas que venían de trabajar, ¿no? Y matado e incinerado a 10 personas. ¿O por qué no nos... No, peor aún, ¿no? ¿Por qué no nos impactamos? Porque desde hace 25 años el gobierno mexicano es incapaz de darle seguridad a la gente que está ahí, ¿no? Viviendo. ¿Por qué? Claro, ¿no? Y además de que pues se vuelve, ¿no? A enfocar esta idea de que pues se asesina, ¿no? También a los pobres. Y me impresiona mucho cómo no hubo tanto impacto mediático a nivel internacional porque no eran los Levarón, ¿no? Los Levarón, gente rica, gente que explota, ¿no? También los mantos acuíferos. Y que pues tienen un chorro de demandas también, gente cercana a Javier Sicilia y que pues también, ¿no? Y gente cercana a Solalinde, que pues también en el último que dijo es que los migrantes son dañinos para el gobierno de AMLO, ¿no? Qué raro, ¿no? Hace unos años... ¡Qué hipócrita! ¿Cómo han pasado los años, ¿no? Como diría Rocío Dúrcal. Hace poquito Solalinde era como el Rockstar, santo padre, ¿no? El santo padre de los migrantes. Ajá. Y ahora... Ya se pasó del lado oscuro, ¿no? O se pasó al otro lado. Sí, claro. En su discurso, ¿no? Y además, en ese sentido, ¿no? Sigue esta criminalización a la autoorganización, ¿no? Y sigue esta criminalización, pues, a defender tu territorio, ¿no? De una u otra forma nos han obligado a defender nuestro territorio y ahora también te criminalizan por eso, ¿no? Entonces está bien cañón el hecho de que, pues... Si bien fue el acabose, ¿no? Ver a niños con armas, ¿no? A nivel mediático, pues creo que los narcos nos ganan con los niños sicarios, ¿no? y los narcos, miren que operan en todo el país, ¿no? Entonces, digamos, las autodefensas estamos hablando. Es hasta un tema de cantidad, ¿no? ¿Cuántas personas participan en una autodefensa y cuántos niños participan en ella, ¿no? Y cuántos niños están obligados, ¿no? No es que ellos hayan decidido ahí participar, ¿no? ¿Cuántos niños están obligados culturalmente a participar en el narcotráfico, ¿no? O porque esa es la última... ¿Opción? La última opción o la única opción de vida. O porque, ¿no? Inclusive, ¿no? También este aspiracionismo de vida fácil, ¿no? Vida inmediata, de dinero, ¿no? ¿No? Claro. Y pues, en otras noticias también tenemos, pues hallaron sin vida a Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca en Michoacán. Y pues, su desaparición se reportó desde el 13 de enero pasado y pues, apenas el día 29, miércoles 29, pues... lo encontraron sin vida. Y pues, bueno, Gómez González administraba un santuario de la mariposa monarca en Ocampo, Michoacán, una región conocida por la presencia de grupos criminales que a menudo pues sobornan y amenazan a la policía local. El santuario que manejaba Gómez abrió en noviembre pasado como parte de su estrategia para detener la tala ilegal, ¿no? Un problemón, la tala ilegal dentro de nuestro territorio nacional. Y en Michoacán, sobre todo. Y en Michoacán. Ahí está Cherán, ¿sí o no? Pues un poco más adelantito, pero sí. Y pues, lamentablemente lo encontraron sin vida. Y pues, en contraste, tenemos en una noticia pues un poco más alegre, pero pues también nos llena de rabia, ¿no? Miguel López Vega acaba de ser liberado, defensor comunitario de Radio Zacatepec, Puebla, que pues se defiende junto con su comunidad, pues va coordinando la defensa del río Metlapanapa en Puebla contra el proyecto Integral Morelos. Miguel López, integrante del Frente Nacional de Pueblos en Defensa de la Tierra, pues es liberado después de que pues ya se le estaban imputando 3 delitos sin ni siquiera haber hecho el debido proceso. Casual, aquí en la justicia nacional. ¿Y sabes quién no ha sido liberado? ¿Quién ha sido liberado? Julio César Hernández Ballinas, el feminicida de Mariana Lima. ¿Te sabes la historia? No, a ver, cuéntala. Resulta que Mariana Lima estaba casada con esta finísima persona de Julio César, ella fallece desafortunadamente, ¿no? En 2010, a causa, primero dijo la Fiscalía del Estado de México que fue un suicidio, ¿no? Que ella se había colgado de un clavo en la pared y se ahorcó, y había dejado una carta póstuma, etcétera, ¿no? La mamá, Irinea Buendía, había rechazado durante mucho tiempo esa hipótesis de los impartidores de justicia del Estado de México, y en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la H Suprema Corte de Justicia de la Nación, reabre el expediente, permite que se vuelvan a mostrar pruebas, etcétera, y ahora sí pues cae el peso de la ley sobre Julio César Hernández Ballinas como el autor material, intelectual y todo, ¿no? Del feminicidio de, de Mariana Lima. Y la el notición de la semana pues fue que Guadalupe Michelle Luna Lima, perdón, hermana de Mariana Lima, justo el día 20 de enero iba a una audiencia para ya que se le dictara sentencia al feminicida. Pues fue, recibió un atentado, ¿no? Le dispararon al auto donde ella venía, y ella en calidad de testigo protegido pues venía con gente que el Estado le brinda, ¿no?, para su protección. Y fue pues baleada. Fue baleado el automóvil, ¿no? A ella no le pasó nada, afortunadamente. Pero pues casual, una cosa más casual, ¿no?, de nuestro país. Y cabe señalar que este finísima persona de Julio César era policía judicial del Estado de México. Y pues esto, ¿no? Comprender que pues la violencia también se va generando desde los mismos cuerpos del Estado, ¿no? Y desde los modos de disciplinamiento que tiene los gobiernos y los estados. En este sentido, pues sí, cabe aclarar que tanto en el caso de Homero García y en el caso de Miguel López, pues se sigue luchando, ¿no?, para exigir justicia de una u otra forma. El día de hoy, jueves 30 de enero, pues ya liberado, Miguel López estuvo presente en el plantón de que mantiene la comunidad de Zacatepec en la autopista, y que pues sigue la lucha por la defensa del río, del río Metlapanapa en Puebla, y que pues conlleva también una responsabilidad frente a la vida, frente a la lucha, como también lo hacen las compañeras que pues inclusive, ¿no?, este chico que intentó ingresar una bomba, ¿no?, a Zaragoza, ¿no? Qué cosas y qué grado de violencia y de descomposición existe para el caso de que pues si lo ves inferior al ser a un ser humano, pues eres capaz de matarlo, ¿no? Y qué grado de descomposición del sistema de justicia del país, ¿no? Imagínate, esta señora lleva, la mamá de Mariana Lima, lleva, pues su hija fue asesinada en 2010, ¿no? Y ya estamos en 2020 y todavía no se dicta sentencia contra el asesino, ¿no? Pues seguimos buscando a los 43, ¿no? Ah, pues no sabemos quién mató a Colosio todavía, ¿no? Bueno, nos vamos con este bloque musical, nos vamos con un poco de ska, pero nos vamos con un poco de escape, Niño Soldado, para hacer un poco de conciencia y luchar por la dignidad. Esto es Radio Totomochtle, yo soy La Güera. Yo soy Axel. Y síganos en redes sociales. Radio Totomochtle. Somos parte de los sonidos del barrio. De los sonidos del barrio. Fui a nacer donde no hay nada. Tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria. Y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra. Torturado y preparado pa' matar. Me han convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado. I'm Regresamos, acabamos de escuchar un poco de Escape, Niño Soldado. No, a mí no me gusta Escape, la verdad. Pues ya son muy fresas. Tenía que decirlo. No me podía aguantar. Alto Nelis, I Am Still In Love With You. Muy buena canción. Rolón. Ese sí es un rolón. Un poco de rocksteady para acompañarles en su día. Esto es Radio Totomochtli. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cómo ves que...? Estábamos despertando, ¿no? De la fiesta del 31 de diciembre, año nuevo, vida nueva, deseos nuevos, ¿no? Y que me dicen, abro mi Facebook y que empiezan a salir las noticias de y los memes, ¿no? De la Tercera Guerra Mundial. Entre todo desatado por tu ídolo. ¿Quién? Donald Trump. Ah, oh, no, me jodas. Que se le ocurrió mandar a matar a un tal Qasem Soleimani. Sí, no sé si pronuncié bien. Soleimani, sí, creo que sí. Soleimani, Qasem Soleimani. Que estoy investigando quién era Qasem Soleimani. Y era algo así como un rockstar. Era sí, un rockstar. Sí, sí, sí. Contra inteligencia norteamericana, sí. Irán, alto. Portada de revistas. Mandos, iraní, sí, claro. Lo mandó a matar y pues que se arma la de Dios es padre. Ahí. Sí, yo creo que todo surge a partir de esta idea, ¿no? De la Tercera Guerra Mundial, porque uno habla desde el conocimiento, ¿no? Y piensa Irán y lo asocia directamente con guerra, ¿no? Con ejército, con bombas nucleares, etcétera, ¿no? Pero a lo largo de la historia hemos visto que la verdadera amenaza pues son nuestros vecinos güeros del norte. Sí, pues en parte suscitaron un chorro de memes, ¿no? Muy buenos memes algunos, muy buenos, la verdad. Pero algo que quisiera rescatar de este conflicto internacional es que hoy en día, ¿no? Se hace ahora la propuesta de crear un estado palestino por parte de Trump. ¿no? Entonces, estos movimientos en Medio Oriente, últimamente han generado muchísima afluencia de fuerzas políticas y de fuerzas económicas que incluyen a muchos países, y que pues de una u otra forma las decisiones que van más allá de estas, de las fronteras, y tomadas desde escritorio, pues están perjudicando a los pueblos, ¿no? A los pueblos kurdos, al pueblo palestino, al pueblo iraquí, al pueblo iraní, ¿no? Que de una u otra forma, pues, por más de que existe este conflicto internacional, pues sigue habiendo ciertos conflictos internos, ¿no? Dentro de cada uno de los países y pueblos, y que, pues, el someter, ¿no?, a políticas internacionales a los diferentes países para satisfacer necesidades económicas, pues es parte clave, ¿no?, de este neoliberalismo financiero. Pues sí, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, no sé, estadísticas sobre el desarrollo económico de Irán, que tampoco dice mucho, ¿no?, pero de algo sirven, ¿no?, son indicadores, pues no aparece dentro de los países mejor posicionados de ahí, de aquella parte del mundo, ¿no? De hecho, recientemente han tenido una ola de protestas en contra de pues, las actuales administraciones allá en Irán por la carencia de servicios, ¿no? De servicios básicos, agua, electricidad, ¿no? Entonces, yo quiero señalar, ¿no?, estos países, Estados Unidos e Irán, hace pocos años, en 2003, bueno, no pocos, ¿no? Ya pasó. Hace unos cuantos años. Por favor. Firmaron una coalición para intervenir militarmente en Irak, ¿no?, en contra del Estado Islámico. Y de hecho, pues en Irak fue donde el Estado Islámico ahí estiró la pata, porque y Estados Unidos e Irán se hermanaron. Bueno, que siguen hermanaron. Células como en África de Boko Haram, ¿no? Claro. Bueno, pero son grupos diferentes, ¿no?, que nutrían de cierta forma el Estado Islámico, pero esa es harina de otro, ese es otro asunto, ¿no? No, creo que lo que importa aquí es precisar cómo fuerzas internacionales pueden obligar a estados y a otros gobiernos y a pueblos enteros a someterse a ideas militaristas, ¿no? Ideas paramilitaristas o parapolicíacas que someten, ¿no?, a través de la violencia territorios, ¿no? Eso lo podemos ver en Colombia, lo podemos ver en precisamente en Irán, Irak, Libia, ¿no? Palestina, con la Intifada, y que pues prevalece este sometimiento de territorios por un bien internacional económico, ¿no? Eso es precisamente a lo que iba, ¿no? Digamos, se une Irán y Estados Unidos para intervenir en Irak contra el Estado Islámico, y dejan en una absoluta y completa crisis política a Irak, ¿no?, y a países vecinos, ¿no?, como Siria, que llevan años en guerra, ¿no?, y nosotros ni nos enteramos, pero ya van miles y miles y miles y millones de muertos, ¿no? Ciudades devastadas, ¿no?, gente desplazada, etcétera, una lindura, ¿no? Pero bueno, es como pero bueno, no se preocupen, amigos, no creo que se desate la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Quizá muchos conflictos regionales, sí, que donde implique la intervención indirecta o directa de países como China, como Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, ¿no? Pero también ya sea para intervenir militarmente o para intervenir entre comillas diplomáticamente, ¿no? Como hoy la OMS, que elevó al grado de alerta internacional el coronavirus, el temible coronavirus, ¿no? Que también un chorro de memes de contra la cerveza Corona, que pues sí, ¿no? Sí contamina también y es una mierda la Corona, pero miados de perro, miados de perro algunos, no, y que contamina ríos y es transgénica. Etcétera, etcétera, pero pues este virus, ¿no?, me recuerda mucho a la pandemia que prevaleció con esto del H1N1, ¿no? En México hace unos años, en 2008. Y que, pues, se me hace muy, muy similar, ¿no? Muy parecido en el sentido de que, pues, también puede que se venga también una crisis financiera nuevamente, ¿no? Una burbuja especulativa que quizá no hemos visto, o que quizás ya lo hemos visto y no nos hemos percatado como tal, pero que, pues, también, ¿no? Influye mucho. Estaba leyendo una nota de que teme, ¿no?, la especulación financiera china con este coronavirus. Entonces, ¿cuál es esta relación de estas pandemias con el orden mundial? Yo soy un apasionado, me gusta el fútbol. Okay. Entonces, no sé si has... a ti no te gusta, ya lo sé. Ok, ¿no? Sí, date. No sé si has visto noticias acerca de que el fútbol chino paga millonadas de dólares y millones de euros para contratar ciertos futbolistas, ¿no? De Europa, bueno, les dan una millonada, ¿no? Yo creo que con dos minutos de juego y tú ya vives perfectamente todos tus años que te quedan para vivir, ¿no? Pero bueno, ahorita están en el mercado de fichajes, ¿no? Invernal. Y he notado que hay un cierto sector de futbolistas europeos que ya no quieren jugar en China y se quieren ir a sus países de origen, ¿no? Por el temible coronavirus. Y he notado que se han perdido muchas contrataciones de posibles futbolistas que vayan a jugar a China por el temible coronavirus, ¿no? Entonces, afecta indirecta o indirectamente no nada más al espectáculo futbolístico de los amantes del balompié chino. Okay. Sino afecta el flujo, ¿no? El flujo de capital, en claro, este caso, ¿no? Ciudades cerradas, ¿no? Guangzhou, no sé cómo se dice. Wuhan. Ciudades cerradas, ¿no? Gente paralizada. Así como es un caso inverso de migración, ¿no? En uno escapan, en el otro se quedan encerrados por el propio. Se quedan encerrados por las propias condiciones del virus, ¿no? Y la posible propagación. Sí, es bien interesante, ¿no? Este aislamiento de las ciudades y que ahora, ¿no? Inclusive se tenía miedo de que llegara el coronavirus a Tamaulipas con los casos posibles, ¿no? Y que, pues, aún no sabemos, ¿no? Realmente qué es lo que pueda pasar con este coronavirus. Apenas está iniciando esta crisis ahora de salud mundial. Que, pues, vaya, digo que tiene muchas coincidencias con la crisis financiera del 2008, la verdad. Y que, pues, los países están a la expectativa. Y hay muchos memes. Y hay 130 muertos hasta el momento. Y también muchísimos afectados, ¿no? En estas ciudades. Y otros tantos infectados. E infectados, ¿no? Estaba leyendo que eran como unos 70,000 infectados. Entonces también es muchísimo. Pero no es nada comparado con vivir en Guanajuato, ¿no? 60 muertos en 3 días. Vámonos. Y además de que niegan los datos a la Fiscalía General de la República en Guanajuato. Entonces, bueno. En otras noticias, pues también tenemos lo que ha pasado, ¿no? Lo que nos movió. Ver a esos animalitos desahuciados, ¿no? Corriendo por sus vidas en Australia. Porque así como ven a la güera, tiene sentimientos. Obvio. No, está feo, ¿no? La verdad desconozco el dato de las hectáreas de bosques o selvas. No, en Australia no hay selvas, ¿no? No, la verdad es que desconozco completamente cuál sea el dato el dato exacto de la cantidad de hectáreas verde. Ya me trabé. Desconozco el dato de cuántas hectáreas de áreas verdes hayan quemado, ¿no? Cuántas especies de animales hayan sido calcinados, etcétera. Pero es un tragedión. Sí, sobre todo porque en Australia, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, ¿no? Pero me acuerdo de mis clases de geografía de la primaria. Es uno de los principales sitios con biodiversidad del mundo, ¿no? Bien megadiverso, ¿no? Y que además se incluye, ¿no? A los gobernantes, este primer ministro de Australia, de esos gobernantes que no creen en el cambio climático, ¿no? Un Jair Bolsonaro, un Donald Trump, ¿no? Que niegan el cambio climático y pues la necesidad de salvaguardar también los espacios y los territorios a costa, ¿no? Del progreso económico. Y hace poco ya vimos el caso del Amazonas, ¿no? En Brasil. Igual otro tragedión. Y los Chimalapas en Chiapas y en... Y bueno, en México. México. En México hasta tenemos nuestra temporada de incendios forestales. Justo ya tuvimos dos incendios, uno en Cuemanco este mes y el día de hoy, miércoles 30, se estaba incendiando atrás de Xochimilco. Lo pudimos ver en el metro cuando íbamos caminando. Y pues bueno, hay que conservar nuestros bienes naturales. Hay que ver qué onda con esto del coronavirus, dejar de hacer memes y ponernos más serios. Y pues no va a haber tercera guerra mundial. No creo que haya tercera guerra. No, entonces, a ver, va. Pero igual somos un país tercermundista, ¿no? Entonces nos van a mandar, fabriquen armas ustedes, ¿no? Como en el milagro mexicano. Sí. Puede que pase. Que nos fue bien. Nos vamos con otro bloque musical. Nos vamos con un poco de cumbia para gozar y para bailar los corazones. Esto es Si se quema el monte. Ay, qué. Muy apropiada. Muy apropiada. Desafortunadamente. Y nos vamos con Si se quema el monte. Esto es Radio Totomos. Si se quema el monte de lo que más, el ami tapa con las manos el sol. Late corazón, no calles tu voz, largo es el camino para el que carga un dolor. Sueños de un amor, vivimos los dos, ya se ha vuelto polvo dentro del corazón. Llevaré mi pecho, todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado. Ya estamos aquí de vuelta en la cabina de... Radio Totomochle. Se me fue el nombre, amigos. Acabamos de escuchar Si se quema el monte, de Ale Kumá. Y un rolón, a mí me gustó, me gusta mucho. Chacarera del Olvido, de Chaqueño Palavecino. Una buena canción argentina, también para recordar y a pues, la banda de ella. Ya este es nuestro último bloque, ¿no? Ya me cansé. El 2020 nos ha tratado mal el 2020. Y enero, ¿no? Ahora también de enero, acábate, que es muy largo. Oye, y no hoy, sé qué. Hoy, querido diario, 95 de enero. Sí, lo sé. Pues bueno, ya nuestra última noticia fue acerca del incendio, de los incendios en Australia, pero de este lado del mundo y en la Ciudad de México también, pues, se nos queman ciertos lugares. Claro, ¿no? Y que pues de una u otra forma cree también, ¿no?, que han sido provocados, incluyendo el incendio de Cuemanco de hace una semana y los incendios en los mercados. Que ya van hasta el momento cuatro. Cuatro, en menos de un mes. Xochimilco, que es el que acabas de comentar, claro. De Cuemanco, La Merced, San Cosme y el Abelardo Rodríguez, ¿no? Incendios que pues inclusive en el incendio de Xochimilco se ve, ¿no?, la grabación de una persona intentando incendiar, prenderle fuego al mercado. Y pues rumores hay muchos, por un lado está la variable de que pues son estas disputas de las bandas y del narcotráfico dentro de la Ciudad de México, Unión Tepito, Los Rodolfos, en el sur de la ciudad, en este caso, también, ¿no?, esta cuestión de remodelar los mercados para subir, ¿no?, el nivel de vida de los barrios, ¿no?, revitalizar el barrio, y que pues ya han incluido varios mercados, y que pues en el caso de La Merced, pues se ha mantenido, ¿no? Hay que recordar el documental de Permanecer en La Merced, se los recomendamos mucho para, pues, analizar un poco más sobre la gentrificación y sobre lo que pasa en el barrio de La Merced. Yo tengo muy presente el caso del mercado ubicado, no recuerdo el nombre específicamente, ¿no? Pero está ahí sobre Avenida Cuauhtémoc, casi esquina con Municipio Libre. Santa Cruz Atoyac. De Benito Juárez. Ajá. Precisamente en la colonia Santa Cruz Atoyac. Claro. Tiene como, no sé, será cosa como de 5 años, 6 años que lo remodelaron. Y con esos tipos de mercados, uno pensaría que pegó, ¿no?, porque está en una zona nice, pero esos mercados tienen dos opciones, ¿no? O se quedan abandonados porque los locatarios, antiguos locatarios, no pueden seguir siendo partícipes del negocio de tener un local en un mercado como esos renovados que les dicen la Ciudad de México, o pegan, ¿no?, porque los colocan en una zona nice y les hacen una buena publicidad, como el mercado Roma, ¿no? Claro. Y el consumidor también tiene dos opciones, ¿no? O deja de frecuentar estos mercados como yo tengo que reconocer que iba y compraba ahí mi cóctel de frutas enorme por 30 pesos, ahora ya me lo daban en 50 y tantos, ¿no? O es un lugar de que te da estatus, ¿no?, que te da, como dices, ese aspiracionismo de clase, ¿no?, como precisamente el de la Roma, ¿no? A pesar de que, bueno, ofrecen cosas que no las encuentras a la vuelta de la esquina, pero... Pero que va en ese costal, ¿no? De esta idea de revitalizar los barrios para mejorarlos, y pues eso incluye aumentar el costo de vida que muchas personas pues no pueden pagar, ¿no? Y tienen que moverse, y que pues eso es precisamente la gentrificación, una forma de despojo en la ciudad. Y que pues, conclusiones, ¿qué podemos hablar de las conclusiones en este programa, este resumen de enero? Ay. Yo quiero decir una. A ver. Despojo. ¿Qué es el despojo hoy en día, no? ¿Cómo vemos el despojo ante nosotros? ¿Cómo nos despojan a nosotros? ¿Y cómo vemos que despojan a otros, no? Y el despojo tiene muchas caras, ¿no? El despojo territorial, ¿no? Que te obliga a migrar. El despojo, pues, de la vida misma, ¿no? Como el compañero ambientalista de Michoacán, Homero, como los múltiples feminicidios, ¿no? Que incluyendo, ¿no? A la chica compañera de Ciudad Juárez, Yunuen, que fue asesinada, ¿no? Que era activista en Ciudad Juárez y que fue asesinada, y pues que incluye, ¿no? Poner el cuerpo, ¿no? A través de una de las características de quien sufre despojo es muchas veces poner el cuerpo y la vida. Entonces, en este caso, pues también, ¿no? Recordar ya un año del asesinato de Samir Flores, también opositor al proyecto integral Morelos, y que pues es esto, ¿no? El despojo. Eso yo quiero reflexionar acerca de eso y dejárselos a ustedes que nos están escuchando, descargando este programa, pues, que hacerlos reflexionar de qué es el despojo para mí y cómo lo veo en otros. Yo te podría comentar dos. Ah, ¿eh? ¿No? Una es, digamos, acerca de la política migratoria de la 4T, ¿no? Muy cañón. Un gobierno progresista, pero que está en contra de la migración de gente centroamericana y que migra a causa de la violencia, ¿no? Y no entiende, ¿no? Que los mexicanos también migramos a causa de la violencia, ¿no? Y una segunda conclusión. No es conclusión, es como lo que me duele de la noticia, okay, ¿no? Okay. Me salta mucho, ¿no? Este tema de niños con armas, ¿no? En Guerrero. Y cómo una sociedad se escandaliza por niños con armas en Guerrero, ¿no? Pero no nos escandalizamos y hacemos memes de ello, ¿no? De un niño con un arma en una escuela privada de Torreón que mató a sus compañeros, ¿no? Y anteriormente un niño en Nuevo León que mató a sus compañeros también con un arma, ¿no? No sé cómo interpretar. Me voy a dormir hoy. Le voy a preguntar a mi almohada, güey. Por favor, porque estaría muy chido pensar en esta reflexión a futuro. Pues bueno, se los dejamos estas reflexiones, estas conclusiones, no conclusiones. Tómenlas o déjenlas. Esta es la voz de la radio Totomoxtle. Y pues, somos parte de los Sonidos del Barrio, transmitiendo desde el Huizachtepet, Cerro de la Estrella, Ciudad Monstruo, México. Yo soy La Güera. Yo soy Axel. Síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y pues nos vamos con una última canción. Goodbye. Goodbye. Esto es un poco de Los Cadetes de Linares. Nos vamos con un poco de Los Cadetes. Yo amo a Los Cadetes de Linares de Don Lupe Tijerina. Lo pues amo. Bien. Ay, ¿sabías? Como dato cultural, okay, ¿no? Okay. Dato cultural. Leí un artículo, no me acuerdo en dónde, donde dice que las canciones de Lupe Tijerina y sus acordes en el acordeón, en ninguna canción de Los Cadetes de Linares se repite es el mismo. O sea que cada canción tiene un acorde único de Don Lupe. Maestro. Maestrazo. Maestrazo musical. Cadetes de Linares, Flor de Capomo. Vámonos. Esto es Radio Totomoxtle.